pues está de punto rojo rimas que mandó el fuego al infierno. No cualquiera sabe que yo no soy tierno, fumando la mejor hierba, cocaína esquina izquierda, caguama de la barata, siempre ha sido la más perra. Quieren guerra, le doy guerra, pero de la vieja escuela, atorado en los 90, siempre me mantengo alerta. Diablo boys, pincha lo que lance, no quien lo revienta. Sientan estas rimas como metralleta. Lunes de bingo, con Meridi fumando sirifa. Conectando siempre grande grifo, cru la banda mía. El sol para todos brilla, pero llévate.